Bueno, ¿cómo fue esa bienvenida de parte de la gente de Peñarol que te recibió con los brazos abiertos, ¿no? A pesar de que nunca es bueno llegar por un compañero lesionado, ¿no? Exactamente, sí, una mezcla de situaciones, o sea, de sensaciones, porque bueno, tengo muy buena relación con Johnny encima, compartimos el equipo en otros años y bueno, nada, una pena por eso, pero bueno, también el equipo me necesitaba, me llamaron, estoy muy contento por ese tema, o sea que son sensaciones distintas en ese sentido y bueno, lo más importante es que venga a ayudar al equipo, en lo que sea, y bueno, están en una situación que no es cómodo, entonces, bueno, hay que tratar de levantarse, como sea, creo que hay material, por lo que vi se trabaja muy bien, han perdido muchos partidos ahí en los cierres, y bueno, por ahí te encontrás en una situación que no es la que vos esperás o la ideal, y bueno, entran por ahí los bajones, así que lo más importante es estar positivo, creer en el equipo y bueno, yo vengo un poco a eso también y bueno, motivado por supuesto para devolver a la liga después de del pasaje por Guaros y bueno, nada, metiendo menos sistema, metiendo menos lo que quiere Leo, tema ataque, tema defensa y bueno, sumar. Bueno, qué situación extraña, ¿no? Después de tu salida de la Unión de Formosa, ¿cómo se dio primero lo de Guaros y cómo se da lo de Peñarol ahora? Sí. Bueno, en principio no tenía equipo, bueno, el tema, estuve esperando y bueno, me salió lo de Guaros que fue interesantísimo para mí, primero porque es uno de los mejores equipos de América y segundo que bueno, a ellos le faltaban en ese puesto un jugador y bueno, la verdad que me acoplé muy bien, me trataron muy bien, es un equipo que está acostumbrado a estar en los primeros planos de América y bueno, así fue, logramos la Sudamericana. Tuve un gran protagonismo ahí, entonces, bueno, eso me sirvió mucho, así que... Si después, no te quieren mucho en Concordia por esas buenas actuaciones. No, siempre, es cierto. No, pero tuviste dos partidos bárbaros en Venezuela, justamente. Sí, justamente. Así que, bueno, nada, contento por haber logrado ese título, después de la Liga de América, que el hecho de no tener ritmo, nos jugó una mala pasada en Corrientes la semana pasada, y nos tuvimos que quedar afuera. Pero bueno, eso es un tema interno que el torneo local que no pudimos competir y nos quedamos fuera y nomás, así que bueno, al quedar liberado de Guaros, bueno, lamentablemente pasó lo de Johnny y bueno, me llamaron rápido y rápido así me vine, así que bueno, lo que te dije, llegué y ya empecé a entrenar y metiéndome en el equipo lo antes posible, a la mayoría lo conozco y nada, estoy muy contento de estar acá. Diego, bueno, estuviste, como recién comentabas, una buena actuación en la Liga Sudamericana, además fueron campeones de la Liga en Venezuela, pero se quedaron sin la zanahoria, ¿no? Sin haber conseguido estar por lo menos en el Final Four de la Liga de las Américas, que Guaros era el candidato a ganarla también junto a San Lorenzo. ¿Cómo se vivió esto internamente en Guaros? No lo esperábamos, por supuesto que íbamos por todo. Guaros bicampeón de la Liga de las Américas y queríamos conseguir la tercer corona, así que nadie nunca lo hizo, entonces bueno, nos habíamos preparado muy bien, la verdad que entrenamos mucho, se hicieron bien las cosas, lo que pasa es que al no tener ritmo de juego, de partido, el ritmo de tiro, situaciones, en detalle te hablo, que hicieron que perdamos el partido, encima lo perdimos ahí nomás, fueron todos parejos, lo luchamos, pero sinceramente nos faltó, nosotros veíamos que estábamos a otro ritmo de los otros tres equipos que están en una competencia, bueno, acá en Argentina se juega muchísimo y Brasil también está en competencia, en plena competencia, así que si bien competimos y estuvimos muy cerca, creo que nosotros en otra situación con algunos partidos amistosos o si en diciembre o enero hubiese empezado la Liga Profesional en Venezuela, que es el torneo local que ellos tienen y que está bien, me parece que hubiésemos llegado de otra manera. Llegamos con buen entrenamiento pero con poco ritmo de juego y nosotros mismos nos dimos cuenta que estábamos a una velocidad. Si bien como argentinos festejamos el hecho de que haya 3 de 4 de nuestro país en la definición, mucho se habla también del duelo esperado, ¿no?, entre Guaros y San Lorenzo. Incluso Jorge Hernández fue un poco más allá y ya fue picaneando un poco el asunto, pero después se tuvo que guardar las palabras, ¿no? Sí, la verdad que bueno, también son juegos de dueños de equipo, está bueno por ahí ese jueguito que levanta también el nivel de publicidad sería. Pero bueno, nosotros obviamente que éramos conscientes de que para llegar a esa ansiada final teníamos que pasar este cuadrangular que, bueno, ¿no? yo conociendo a los equipos de Argentina y ya habíamos enfrentado a Bauru, sabíamos que no iba a ser nada sencillo. Entonces, si bien hicimos un buen cuadrangular, lo que te digo, no es excusa, pero la realidad es que no, tuvimos un mes sin jugar un partido, o sea que es muchísimo. Y bueno, perdimos por 5 o 4 puntos con los partidos que perdimos, después, bueno, el último partido ganamos a regata. Pero no llegamos en la forma ideal en cuanto a competencia, en cuanto a ritmo. Entonces, nada, teníamos muchas ganas de pasar y sorpresivamente quedamos afuera porque había buen material y buen equipo. Fabi, te escucha Diego García. Bueno, primero mandarle un saludo grande a Diego, una alegría enorme que un jugador de las características de Diego, con la trayectoria que tiene Diego, con la carrera que ha construido Diego García hasta aquí, vuelva a la Liga Nacional y vuelva, digamos, de la mano del Peñarol, que si bien no está pasando por un buen momento en la Liga Nacional, es un equipo de los importantes y sabiendo que la responsabilidad es muy grande, ¿no? Porque hay que sacar a Peñarol de ese lugar, dar una mano en el equipo y bueno, y tratar de sumar. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Hola, Fabi, ¿cómo andás? Te escucho un poquito lejos, pero ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? Estoy un poquito lejos. Estoy en este momento llegando al hotel en Córdoba. Se retrasó un poquito el vuelo, así que no pudimos estar antes. Bueno, sensación rara, ¿no? De encontrar por ahí a un ex compañero como Leo Gutiérrez, con el que ganaste título con Benur, que ha jugado en selección argentina como entrenador. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo fueron esos primeros momentos con Leo, pero ya del otro lado de la cancha, ¿no? Sí, una situación rara, pero bueno, la verdad que tenemos buena relación. Todo fue raro, o sea, hace una semana estaba jugando en guardia y ahora de repente, y lamentablemente por la lesión de Johnny, que sinceramente me duele mucho porque es una gran persona y yo he compartido muchas cosas con él, y bueno, por ahí llegar de reemplazo fue, además fue en forma inmediata. Entonces, nada, ya metido acá, la verdad que lo que trató Leo es de enseguida meterme en el equipo en cuanto a sistemas, porque ya el jueves se juega. Y bueno, nada, hay que tratar de subir a Peñarol como sea. Estar en una situación, como le comentaba a los chicos, que no es normal para nadie y no es cita para ninguno. Entonces, nada, con mucha responsabilidad como siempre, voy a dejar todo como siempre en todos los equipos, tratar de darle al equipo lo que le falte, en los lugares que sea, y bueno, lo más rápido que yo quiero es meterme, porque una vez que te metes bien de lleno ya sabes cómo estar en el equipo, cómo manejar dentro de la cancha. Entonces, obviamente que eso me lo van a dar los partidos, porque se juega seguido, y bueno, a mí también me va a venir bien jugar seguido, porque bueno, no tuvimos tanta competencia en cuanto a juegos, ¿sí? En cuanto a entreno, pero no a juegos. Pero la verdad que estoy contento, más allá de ser una situación especial y rara, porque bueno, lo ideal es llegar en pretemporada a un equipo y como siempre acostumbré a hacerlo, estar todo el año y es más fácil. Y bueno, ahora me encuentro con esa situación y bueno, nada, hay que meterle el pecho, como yo digo, soy muy positivo y nada, estoy preparado como para ya empezar a competir y tratar de sumarle al equipo y que pueda levantar Peñarol. A ver, no sé si te lo preguntaron los chicos, capaz que sí, ¿no? Yo agarré la nota ya empezada, pero digo, ¿a qué atribuís el no haber comenzado la temporada en Argentina y tener que estar a esta altura recién entrando en un equipo argentino? ¿Qué pensás que pudo haber pasado con la cabeza de los dirigentes y entrenadores que no te contrataron en su momento, que después te vieron jugar y vieron lo que podías hacer, lo que hiciste toda tu vida, jugar bien al básquet, dar mucho, como diste siempre, y generar este ámbito nuevamente laboral que para todos los jugadores es muy importante, ¿no? Sí, fue una situación muy rara en ese sentido. Más que el año pasado, si bien no logramos el objetivo con la Unión de Formosa de llegar a playoff, creo que había tenido un lindo año, un buen año, además nuestra edad, no tener lesiones clave, para que sigan viendo los tips, para que te sigan viendo que estás bien, y bueno, no tuve ninguna realmente. Entonces, bueno, no, la verdad que sorprendí, obviamente que liberación del transistor, que es lo que quita lugar a los grandes y a los jóvenes también. Pero bueno, sinceramente no estoy en la cabeza por ahí de los dirigentes, representantes y entrenadores, entonces no puedo saber. Simplemente me preparo siempre bien, y estoy al tanto y me siento como que puedo estar por parte de esta liga nacional. Entonces, bueno, nada, no te sé decir en el sentido por qué pasó eso. Simplemente seguí trabajando y me salió una gran oportunidad en Guaro, en un equipo que tiene un equipazo y que tiene los mejores criollos y bueno, y como extranjero, todo el tiempo de prueba, y creo que lo superé muy bien. Y bueno, obviamente que cuando empecé a estar en Guaros y a ver que la gente me vio jugar, me empezaron a decir cómo no estás acá, cómo no estás en Argentina jugando en un equipo de liga, y bueno, empecé a tener esa cercanía nuevamente. Y bueno, ahora se dio por un tema de lesión que sinceramente me da pena, porque bueno, me parece que puedo estar tranquilamente en cualquier equipo de esa liga, así que no porque me la crea, porque nunca fui así, siempre fui muy humilde y muy tranqui, pero bueno, el nivel, estoy para estar en ese nivel, y me parece que, bueno, hay muchas cosas que aprender, y bueno, lo que te dije, no estoy en la cabeza de los demás para saber por qué no, pero sí que estoy bien y estoy preparado para que... No tenemos ninguna duda de eso, que estás para aportar. Te vimos jugar en la Liga Sudamericana, lo has hecho muy bien, has jugado un gran torneo, se quedaron con el título, de los tres extranjeros que tenía el equipo de Guaros, ninguno era norteamericano, estabas vos, Carlos Cabeza el español y Gervé Touré, que había jugado en Concordia la temporada anterior, bueno, la Liga Venezolana lo mismo, una buena campaña, y obviamente que sea esta situación rara de no tener competencia, es como que dieron un hándicap, una ventaja bastante grande, así todo, compitieron de igual a igual, y no pudieron llegar al cuadrangular final. Bueno, y sí, creo que te lo preguntaron, no lo sé, pero supongo que te lo preguntaron, ¿qué le podés aportar a este equipo de Peñarol? Que es un equipo grande en cuanto a edad, con algunos jóvenes que por ahí no tienen la participación en cuanto a minutos tan importante, que es un equipo con mucha experiencia en una liga donde se juega todos los días, ¿no? Y donde te vas a encontrar con compañeros que ha jugado muchas veces y que los has enfrentado muchísimas veces. ¿Qué le puede aportar Diego García a este equipo a esta altura del campeonato? Bueno, nada, creo que un poquito de volumen de juego, obviamente yo me tengo que acoplar y ir conociendo bien dentro de la cancha todo, pero bueno, la energía que tengo, lo positivo, ayudar en ataque, el volumen de juego, la asistencia, obviamente que los tiros, las penetraciones, la creación de juego, en defensa tratar de aportar también y tratar de hacer correr la cancha, de darle otro ritmo de juego, me parece. Lo que te dije, un volumen ofensivo, con buenos pases, con seguridad, y bueno, es obviamente que me lo van a dar los juegos, y obviamente que es una pregunta también para Leo, porque en lo que él me vaya a necesitar, ahí voy a estar, así que por eso decía que lo primero que me quería meter en el sistema defensivo y luego en el ofensivo, que fue lo que trabajamos en este tiempo, porque ya mañana jugamos y bueno, quiero estar bien preparado y cuando se cante la jugada o cuando se haga un sistema de defensa esté al tanto. Después me voy acomodando, creo que quedan 13 partidos para nosotros y tenemos que estar los 13 a full, y bueno, creo que eso es lo que te digo, el volumen de juego, el crear, el salir a tirar, jugar el pick and roll y llamar la atención y poder encontrar al compañero libre y demás, creo que y empujar, creo que cuando agarremos el rebote o robemos alguna pelota, empujar al equipo para adelante, que ahí en los puntos fáciles por ahí también te sacas un poco de presión, sino las cosas en el ataque fijo no salen. Bueno, Diego, seguro que lo vas a hacer muy bien y seguro que le vas a dar una mano muy grande a Peñarol. Y ojalá que estos partidos que te quedan, más la postemporada, si es que el Mil Rayito puede lograr entrar en la postemporada, que es el objetivo inmediato, te hayan acercado una vez más a nuestra Liga Nacional, de la cual nunca deberías haberte ido, porque la verdad que tenés condiciones y de sobra como para poder jugar nuestra liga. ¿Cómo está el tema de los suplementos deportivos? Muy bien, muy bien. Bueno, primero gracias por lo que me decís, Fabi, y ojalá que... Nada, me parece que soy un jugador para estar una temporada completa en un equipo. Olvídate. Porque también eso, sí. Fuera de la cancha no produzco ningún tipo de problema y bueno, hoy en día también sumo. Pero bueno, es un tema largo. La verdad que estoy contento y quiero ahora meter la cabeza de lleno en estos 13 partidos y me queda Peñarol en los playoffs. Sí, con los suplementos, muy bien, creciendo de a poco, y bueno, nada, haciendo lo que se puede con las dos cosas, y bueno, tengo a mi señora también en Santa Fe, que es la que me reparte, y mis viejos también, que me ayudan a repartir los productos y a venderlos, y la verdad que estoy muy bien, bueno. Los productos van bárbaros, y así que, nada, ya te voy a hacer un obsequio que te lo debo, pero bueno, eso. Cuando nos veamos tengo un obsequio para vos. Dale, nos vamos a cruzar, ¿no? Y vas a ser tío dentro de poco. ¿Cómo? Y vas a ser tío. Sí, mi hermana María Paula está embarazada y voy a ser el padrino encima, de Valentín. Mami. Así que lo estamos esperando con muchas ganas, así que para jugar bueno. Por ahí tenemos un sobrinito nuevo. Bueno. Una alegría enorme que... Apenas nos contaron que tenías una chance de entrar en Peñarol, nos pusimos muy contentos porque realmente te lo mereces. Lo mejor para lo que viene, un beso enorme y un saludo grande a tu familia. Dale, Fabio, muchas gracias, muy amable. Saludo ahí en el piso ahí y bueno, gracias por la comunicación como siempre. Abrazo. Bueno, Diego García, Franco Santi, no sé si pregunté lo mismo que...